se realizan activamente la reforestación en las ciudades y distritos de Corea. El distrito Songgan de la provincia Chagang concentra las fuerzas en la desierva para cultivar sanas posturas de árboles. En las almácigas del distrito y las otras de los órganos, empresas y granjas cooperativas locales crecen decenas de miles de posturas de árboles de buenas especies. En la zona de Paguión de la ciudad Kaesong se acondicionó nueva almáciga madre para asegurar las posturas necesarias a la recuperación de áreas verdes. El distrito Yodok de la provincia Hamgyong del Sur trazó un plan detallado de la repoblación forestal y lo cumple. El Centro de Administración Forestal del distrito Singye de la provincia Hwanghae del Norte abrió buenas perspectivas para aumentar la producción de las posturas de árboles coníferos, 1,5 veces más que antes, asegurando así la proporción de erradicación de las posturas casi en 100%.